Yo no sé, no sé qué le pasa a usted a esta hora, señor Fede Benítez, Y tengo ganas de empezar, Me parece que sí, viene que viene como lento todo, ¿qué pasó? No, promete hoy, Por hoy promete, ¿o no? Gusta. Me dijeron, sí. Y bueno, entonces marque 4 y le damos. Arrancamos. No se ponga nervioso. Señor, ahora que el reloj marca inexorable el camino de las 23 a las 24, ahora que el día casi está puesto y lo que debió ocurrir, o ya ocurrió, o ocurrirá otra vez, justo ahora, en el vórtice en que las cosas culminan, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock, o nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Polifonía Nocturna, el intento utópico de ir contando la historia del rock argentino mediante el procedimiento de una pieza y otra pieza y otra pieza hasta darle forma a un rompecabezas gigantesco. De lunes a viernes, una hora por noche, un pedazo distinto de historia en cada programa. Ayer recordábamos Canción Animal, un disco publicado por Soda Stereo en 1990. Un disco bisagra, una década que terminaba, otra que comenzaba. Un mundo que a pasos acelerados demostraba sus pretensiones de ser distintos. Hoy vamos a repetir el procedimiento, dedicarle el programa completo a un disco, a una sola obra. En este caso, al cumplirse prácticamente 20 años de su primera edición. El disco tiene uno de los mejores títulos de todos los tiempos, un retrato de las cosas que estaban pasando. Era el primer gobierno de Carlos Menem, el gobierno de las privatizaciones, de Cavallo ministro de Economía, de la corrupción sistemática, el gobierno que parecía marcar el fin de las ilusiones, o en todo caso, el principio de una era maquiavélica. Y en ese contexto, y como habiendo navegado a la deriva durante la primera etapa de su carrera, este es el tercer disco del trío, Divididos alumbraba la era de la boludez. Un mazazo en el plexo de los oyentes de rock argentino. 14 temas, una enorme producción de estudios de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel. El renacimiento de una banda que a partir de ahí tuvo un estatus insuperable como power trio dentro de la historia del rock en la Argentina. Una serie de canciones doradas, entre ellos una histórica e inolvidable versión del Arriero de Atahualpa Yupanqui. Y también la capacidad de decir y de contar mientras estaban pasando cosas que estaban pasando. Esa idea de cuando la mentira es la verdad y cuando la prensa de Dios lleva póster central, ¿qué hacer? Sino resignarse o en todo caso combatir. Empezamos este programa dedicado por entero a la era de la boludez con ¿Qué ves? ¿Acaso el mejor tema sobre los años de Menem en el poder en la Argentina? Divididos. Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Federico Gil Solá, músicos invitados, y este mazazo. Arrancar

probando Dame un limón, uno de los temas del disco. Escuchan las voces, la de arriba es la de Santaolalla, está cantando atrás Moyo. Ocurra un canapé, relieve la polera otra vez. Pues llegué. Toca un ukelele, ¿no? No aguanta más. Me lleno de hojas el bolín. Totalmente extraoficial. Músicos en estado de grabación de disco, divirtiéndose e intercambiando, en todo caso, buen humor. Después vendrá el momento de poner la voz en la grabación y de que la canción sea esta. La gorda y su cadera con delay. En esa forma de escribir letras en que Moyo Arnedo a veces parecen elegir el camino arduo para el público. ¿De qué habla la canción? Y el fofo pide a gritos un limón. Y en todo caso es importante saber de qué habla la canción. No bailo, no. Y que ni se dio. Y ustedes, prendidos al ida y vuelta a través de nuestra página de Facebook, dicen... Estamos ya online en nuestro Facebook. Sergio Crisi, por ejemplo, comparte algunos videos de Divididos en vivo en el Luna Park, por ejemplo, uno del arriero. También Laura dice, espectacular el tema, me encanta, Moyo lo más. Por otro lado, Iris Franco dice, qué ironía, me recuerda momentos entrañables de mi vida, a pesar del mundo. Gracias Poli y Fede por un encuentro más de historias de héroes del rock. Alba Noemí, buenas noches Polifonía, gran placer compartir esta despedida nocturna. Abrazos. Hay que ver cómo llegó Divididos a la era de la boludez, un disco repleto de síntesis, en que se cruzan un montón de elementos diferentes. Como todo el mundo sabe, Divididos se formó después de la muerte de Luca Prodan y la disolución de esa gran banda de los años 80 que fue Sumo. Ricardo Moyo, guitarrista principal de Sumo, y Diego Arnedo, bajista, empezaron a hacer un grupo ellos dos en medio de la disolución de una historia. Otros músicos formando Las Pelotas, Pettinato yéndose a España para hacer su propia banda, Pachuco Cadáver, algún integrante retirándose de la música, y el fantasma de Luca persiguiéndolos a todos. Tocaron por primera vez en junio del 88. Y por entonces ya estaba claro que algunos temas de Sumo siempre estarían en el repertorio. Aquella vez tocaron Divididos por la Felicidad, Mañana en el Abasto y Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Moyo, que es una de las grandes voces, uno de los grandes cantantes del rock argentino, nunca había cantado en Sumo. Siempre había estado hiper respetuosamente a la sombra en lo vocal del carisma de Luca Prodan. En 1989... editaron el primer disco, 40 dibujos ahí en el piso, 11 canciones. Tocaban ya con Gustavo Collado, un baterista que había pasado antes por La Sobrecarga, que fue reemplazado luego por Federico Gil Solá. A fines del 91 editaron su segundo disco, Acariciando lo Áspero, con clásicos del repertorio de la banda como El 38 o A la Delta, y un cover de Jimi Hendrix. Obvia influencia como guitarrista de Ricardo Moyo. Presentaron en el 92 Acariciando lo Áspero en el Estadio de Obras, pero estaba claro que era un grupo que no había llegado ni por broma todavía a su mejor rendimiento en estudios y que de alguna u otra manera tenía al respecto una deuda pendiente. Esa deuda se saldó completamente con La Era de Boludez, producido por Gustavo Santaolalla y mezclado en Estados Unidos. El disco incluyó una canción como La Incendiaria que ves, con que comenzamos el programa, y la versión totalmente histórica del arriero. Arnedo y Moyo cuentan que al principio, cuando Luca murió y Sumo quedó disuelto en el aire, y ellos comenzaron, eran dos con una batería electrónica. Eso era Divididos. Yo tenía una foto de ese momento, yo había llevado una cámara. ¿Te acuerdas la lona esa azul que se, sí, que, claro, que hicimos una foto, que le pusimos unos agujeros? nos autosacamos una foto del momento. Y te puedo asegurar que esa foto hablaba por sí sola de toda nuestra situación de duelo, pero de querer seguir haciendo eso que ya hacíamos antes de Sumo. Y estar en el mismo, en la misma sala de ensayos, que fue la de MAM, después fue la de los proyectos de Ricardo, después fue de Sumo. La foto es encontrarme con él y él agarrando una lona grande así y achicar la sala de ensayo para la mitad. Y decía, éramos dos. Porque no hay más gente. Había demasiado espacio, entonces empecé a levantar como un muro para tener un poco más de pareja, que fuéramos más. Éramos dos con una batería electrónica. Imagínate la desolación. Me voy a decir, la foto es la imagen de la desolación. La imagen de la desolación, donde había ensayado una banda. Quedaban solamente dos músicos y uno de los que ya no estaban era nada menos que Luca Prodan. Arnedo y Moyo contaban esa historia divirtiéndose con el paso del tiempo. Moyo contando de dónde surgen las letras, o algunas de las letras, la historia del taxista que odiaba el rock. En su momento nos ayudó mucho un taxista que conocimos en un viaje. Un tipo que odiaba el rock. Nunca más lo vimos, porque era un hombre que nos llevó de casualidad de un lugar a otro, y cuando vio que subíamos con un redoblante, dijo, ¿qué música hace? Rock. Y ahí empezó a decir que el rock era todo, besame, besame, besame, da la vuelta y besame, besame y da la vuelta, dijo el tipo. Entonces agarramos todo eso que el tipo dijo y lo pusimos adentro de un tema. Está buenísimo. Durante los primeros años después de la disolución de Sumo, Divididos estuvo lejos de conocer el éxito. De hecho, más bien conoció lo contrario del éxito. Recuerdo haber visto a la banda tocando para 20 personas y sin sonido prácticamente en el Paracultural, cuando en el año 1989 un grupo de artistas que no habían sido aceptados en la primera Bienal de Arte Joven que organizaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires protestaban contra la Bienal, haciendo un espectáculo completo en el Paracultural. Sumo ya no existía. Divididos era el embrión de lo que luego sería Divididos. Se habían compuesto un tema especial para la ocasión. Escuchaban no más de 20 personas, que se llamaba Me cago en la Bienal. Me cago en la Bienal no llegó a ningún público masivo, ni mucho menos a un disco. Es que lo que ocurría es que cuando aparecían Moyo y Arnedo en escena, todo el mundo estaba esperando, y lo dicen ellos, que saliera Luca. No teníamos augurios muy, muy positivos en cuanto a todo. O sea, hubo, en su momento nosotros salimos a tocar y la situación era que aparezca el muerto. Porque tocamos en Cemento la primera vez para 800 personas que estaban. De esas 800 personas habría 780 que estaban esperando que Luca salga y diga, era una joda, ¿entendés? Y al otro Cemento había 80 personas, que era lo que tenía que haber en el primero. Ocurrió en el segundo. En el segundo la realidad cayó en el primero. Bueno, la realidad es esta. Okay. Y bueno, y la seguimos tocando. O sea, no podíamos ver ese punto de tantear dónde estábamos parados, porque en realidad no estábamos parados en ningún lado. Estábamos tratando de hacer música y de seguir haciendo eso que nos gustaba tanto. Entonces atravesamos esa situación con todas las ganas de eso, a través de chistes y a través de nuevas canciones y a través de seguir estando juntos y el duelo. El duelo, pero a través de la música. Que si no, te quedás en tu casa mirando la ventana y escuchando los discos que ya hiciste. Y eso es la muerte. Mejor descrito imposible. Claro que había habido en el seno de aquella cofradía, que fueron los Sumo, una diáspora. Petinato viviendo en España, otro de los músicos con Da Funkio a la cabeza yendo a vivir a Córdoba, donde se armaría Las Pelotas. Divididos navegando contra esa sensación, la gente los veía y esperaba que en cualquier momento apareciera Luca en el escenario. ¿Y cómo sobrellevar? En un punto, Arnedo y Moyo tenían algunas experiencias previas a Sumo, y tal vez por eso es que pudieron llevar adelante un proyecto que incluía el duelo por la muerte del amigo Luca Prodan. También hay una historia anterior, entonces eso te permite poder sobrellevar ese momento tan duro, ¿no? El momento de la muerte de Luca no es la disolución de un grupo, ¿entendés? No es que alguien dijo, bueno, no quiero tocar más, y es que el tipo se murió. Entonces, remontar esa situación era como no morir nosotros también. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. En nuestro Facebook de Polifonía Nocturna, Iris Franco comparte una foto de la banda de Divididos. También tenemos el mensaje de Toto Albornoz, que dice: en Mendoza hacemos la previa con los frutos de la tierra esperando a la aplanadora. Bien, los frutos de la tierra, vaya a saber cuáles son. Opa. Pero en todo caso, buen provecho y buena salud. Estamos escuchando a 20 años de su aparición, de su grabación y aparición, los temas de la era de la boludez. Este es un tema de neto corte indigenista, Huelga de Amores se llama. Una canción sobre la conquista y sus víctimas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. Una de las patas que empezaba a desarrollar en Público Divididos. La pata de la relación entre el rock y la música folclórica argentina. Entre lo telúrico, y ahí no era menor la presencia de Gustavo Santaolalla, que más de 25 años antes había empezado a recorrer ese mismo sendero con Arcoiris y había producido los primeros discos de León Gieco y trabajado con León Gieco después en De Ushuaia a La Quiaca, el disco triple de los años 80 en que León anduvo desde el rock los caminos del folclore de la Argentina. Divididos, que venía de ser una banda de rock, empezaba a relacionarse y a poner una pata en el folclore en la Argentina, guiado por una mano sabia y buena en esas alquimias. En la dedicatoria que cada músico hace en el disco, Diego Arnedo saluda a su viejo, Ricardo Moya a Zully Martina, sus hijos, Federico Gil Solá a Eduardo Galeano, a Nicaragua, a Santaolalla, a su familia, a tres bateristas, Moro, Pomo y Black, a los ausentes y a los sobrevivientes, y reitera Gracias por el fuego, título de una obra de Eduardo Galeano. La influencia del pensamiento de Galeano sobre la banda o sobre algunos integrantes de la banda, explicitada en la dedicatoria del disco. En cuanto a mi viejo, la dedicatoria de Diego Arnedo, el padre de Diego Arnedo, Mario Arnedo Gallo, era, murió hace muy poco tiempo, un hombre clave en el folclore santiagueño, un autor de grandes canciones como La Flor Azul, que llegó a cantar Mercedes Sosa. Dice Diego Arnedo, justamente, hay una música que se elige en su generación, en su lógica, la música del rock, y una música que se hereda. La que él heredó y la que una parte de la banda heredó era obviamente la música folclórica argentina. A mí me parece que hay una música heredada y hay una música elegida, porque al tener 16, 17 años en los años 70 y escuchar todo lo que pasaba, yo elegí, en mi caso, el rock como una idea de seguir adelante en mi vida. La música que había heredado era el folclore, pero lo que empecé a escuchar y la estética del mundo y lo que sucedía en ese momento me ubicó mucho más y me vistió en el lugar que yo quería. En 1992 se había llegado por primera vez a la Argentina Mano Negra, una banda europea francesa con el español francés Manu Chao a la cabeza, que convenció a muchísima gente de que el rock tenía que tener una pata en lo local, en lo latinoamericano. A partir de ahí ocurrieron un montón de cosas sorprendentes. Un síntoma de la época, iban 500 años del descubrimiento de América en 1992. El descubrimiento, entre signos de pregunta, y en el 93, en medio de todo eso, Divididos gasta el arriero de Atahualpa Yupanqui. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las claves del papunal. mirando a la trompa por esos cerros. El arriero va. El arriero va. Las penas y las vaquitas. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. En el caso del arriero, nadie lo pensó. No fue una. Vamos a hacer una versión de un tema de Atahualpa Yupanqui. No, estábamos tocando un blues como si fuera Led Zeppelin haciendo blues. Y en un momento había que ponerle un sonido y se me ocurrió cantar el arriero, pero no es que se me ocurrió, dije, bueno, lo bueno de esas cosas es que en el momento de la decisión de algunas cosas es como que se metió solo. Quedó, ya está, bueno, es eso. Estábamos como esperando, tocando, esperando que apareciera eso que faltaba y cayó. Polifonía nocturna. Todas las voces. Difícil para un grupo sonar mejor que Divididos en la era de la boludez, ¿eh? Sí. Para un power trio argentino, difícil, o de cualquier lugar del mundo, ¿eh? Llegar a tal nivel de consistencia, de precisión, de profundidad, y al mismo tiempo de rock de verdad, no rock de diseño, de exploración de géneros y de posibilidades del género en todo caso. Y la garganta de Moyo desintoxicándose para siempre. Ustedes que van y vuelven, si tienen ganas, con nosotros a través de la autopista informática, a través de Facebook en este caso. Algo así dice Sergio Crisi. Es así, es una garganta poderosa y aplanadora, ¿no? Por el tema que escuchábamos recién. Bueno, a partir de esto fue que nació la idea de la aplanadora del rock para Divididos. Con ese sonido. Alba Noemí dice, muy buen concepto, lo heredado y lo adquirido. En lo personal me impresiona el trabajo de Gustavo Santaolalla. Todos los géneros y grupos con gran influencia, un coherente musical. Bien, 100 discos de grupos de la América Latina ha producido hasta acá Gustavo Santaolalla, que además tiene su propia historia con Arcoiris, con su carrera solista, con la producción de los discos centrales de León Gieco y además con Bajo Fondo, el grupo de tango contemporáneo, de tango electrónico y alrededores que la gastó la semana pasada en Buenos Aires. Historias de ida y vuelta de la conquista de América. Un leitmotiv del disco y de la época. Ayer, hoy y mañana hay un congreso de pueblos originarios argentinos en Formosa. Hace 20 años acaban de cumplirse 500 de la llegada de Colón a América y la arena entera del continente estaba agitada por la necesidad de decir, contemos nosotros la propia historia. Hoy que la América Latina vive un momento tan distinto a aquel del neoliberalismo en el poder y que muchos pueblos se permiten pensarse a sí mismos en lugar de ser pensados por otros, no parece novedad. Pero la verdad que en la era de la boludez, en 1993, lo era. Un grupo de rock que, influido por lecturas y por visiones de la época, se ponía enfrente del paradigma del fin de la historia, del final de las ideologías, y en todo caso, siguiendo una senda ya trazada por otros, proponía, pensemos de vuelta la historia y pongamos una pata en la lógica de los antiguos dueños de todo, aunque nada era de nadie. Divididos contaba la era de la boludez, pero al mismo tiempo propugnaba por una era de profundidad. Indio, deja el mezcal. Muchacho, no te drogues más. Y de Indio dejá el mezcal, esa experiencia de música casi tribal, pero súper electrónica, una combinación de psicodelia y profundidad telúrica. Salir a asustar, el tema con que iniciaba el disco, el tema en que se precisa que esa era la era de la boludez y al mismo tiempo la era de los chorros, de los ladrones en el Estado, la era de la cleptocracia. De la cleptocracia y de la paranoia, y argentinos gritando, Moyo hablando desde esa época. Me gusta que los chicos vengan a preguntarme cosas. A mí me hubiera gustado preguntarle cosas a alguien cuando era chico, ¿entendés? No tenía la oportunidad de cruzarme con músicos por ahí, no pasaban muchos. Papo no pasaba por ahí en ese momento. A veces cuando entras en la confianza con alguien y te dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Por favor, haceme la pregunta, porque hay cosas que uno tiene que devolver, ¿entendés? De lo caminado, de lo vivido, es las devoluciones, ¿viste? ¿Qué sé yo? Devolverle a Jimi Hendrix la canción que a mí me impactó en una versión nuestra, devolverle a Yupanqui el arriero, ¿entendés? Que yo escuché a los 4 años andando en un rastrojero con mi hermano y con mi viejo, cantado por mi hermano y mi viejo, y yo así, por la ruta en Pergamino, y ellos cantando en las arenas bailan los remolinos. Era como una imagen muy fuerte para un niño de 4 años. Y bueno, llegado el momento, poder devolver eso es como aliviarse un poco de esas cosas, ¿no? Y cuando alguien se te acerca a preguntarte alguna cosa puntual, está buenísimo, está muy bueno eso. El primero era salir a asustar, este es salir a comprar, dos facetas de una misma época. La compulsión. ¿Me das dos? Si está 1-1 el dólar con el peso. Vegetariano inmigrante es de facto. Bolsillo canta en el pañal. Si hay miedo, asau y arroz pa' dentro. Te dejo el cuerpo en esta somos canciones como hipnóticas, que se quedaron incorporadas al inconsciente colectivo de este disco que hace 20 años nacía como clásico. Títulos elocuentes que ves, salir a comprar, salir a asustar, paisano de Harlingen o de Hurlingham. Y otra gran canción de época, Rasputín, el brujo oculto. Otra vuelta con la que cerramos el programa, en que nos hemos dedicado a pasear, de la mano de Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Federico Gil Solá, Gustavo Santaolalla, Aníbal Kerpel y los músicos que colaboraron, Luis Conte en percusión, Bruce Fowler en trombón y Melina Hassin en cello, hasta diseccionar para ustedes y con ustedes la era de la boludez. Cerramos con Rasputín, ahí va. Ok, entendido, ¿no? Tenemos las bolas bien llenas. La nuestra. Una época, 1993. El menemismo consolidado, la Argentina de los años 90. Ay, todavía faltaba la reelección. Achicar el Estado es agrandar la nación. Frase de Martínez de Hoz, convertida en realidad durante los años 90, en un país que como este también se llamaba Argentina. Hicimos esta edición de Polifonía Nocturna, señor Federico Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Tuvimos una era de la boludez. Hey you. Estaremos ahora en la era de la lucidez. Por lo menos no es la era de la estupidez. Hasta mañana. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.